Mira, mira cómo todo sigue. Lo que veo es lo que me persigue. Y a ti, Quien busca lo espiritual, lo que lo hace sentir bien. En este mundo marginal de quien hace lo que quiere. En un sistema que a sus reglas te somete, le es certero. El dinero no se ríe y te mete en su juego. Pues claro que se necesita, pero no de forma excesiva. Esta codicia que veo es el pelo de hoy en día. Muchos billetes querías, pero hay ciegos todavía. En las esquinas no te importa, dirás, te desdigas. No sabías que algún día capaz que ahí estarías. Que practicas, que ideología es la indigencia. Que sigue sin cura igual que el SIDA. El que investiga o quien se estima. Sé que su familia cuida, pero si descubre, mira, soluciona. No clona, se emociona, hasta por ti, por mí, no por mi otro yo. Por la pelea del orgullo, esa que devuelve la riqueza. Para comprar solo piezas y más coleccionar. Lamento mi accionar, pero mientras pasas a ignorar. Causas nobles y posibles opciones que ayudan a pobres. El orden mundial de ira y más ira se alimenta. La ruina a tu cuerpo quiere entrar. La ley de la vida se empieza a manifestar. Porque merecemos lo que ocasionemos. Saber qué valores tenemos, así padecemos y nos sometemos. Bien lo sabemos, que una ley mundial me ampare. La codicia que se acabe y la milicia que dispare. Billetes para matar el hambre y se haga. Lo justo es lo que busco, que una ley mundial te ampare. La codicia que se acabe, que una ley mundial me ampare. La codicia que se acabe y la milicia que dispare. Billetes para matar el hambre y se haga. Lo justo es lo que busco, que una ley mundial te ampare. La codicia que se acabe, atrocidades por el capital. Ve la abundancia de materiales en la caja de Pandora. Diferentes realidades, ¿cuáles cualidades? Adoptan oscuro el sentido en el que forjan. Virtudes no valoran, hay quienes se forman con lo justo y luchan por lo justo, como hay quienes no queriendo por el peso viven corrompiendo. Estos dos resistiendo siguen y así sobreviven. Si escalón por escalón llegaste, entonces sabes que es duro construir el muro de cada uno. No quiero que digas no todos tenemos la misma suerte. Quiero que digas ahora yo hago valerme, que no por abarcar tener más ni superar a los demás. Invocar la paz por sí solo da merecer más. Y tú dime cómo te desenvuelves, de qué manera. Lo que quiero es que se rompa esta cadena. Que cada uno aporte su grano de arena. Para hacerlo equitativo, para que el rico no sea tan excesivo. Que vea el mérito obtenido y que sepa que si exhibe. Recibir lo que se busca, ceder lo que no le pide. Beneficencia si hace falta y que no dude en hacerlo. La clase alta, porque la media y la baja ya lo hicieron. Se convencieron que clases sociales se diferencian. Aunque pierden oportunidades, los que tropiezan ojos abren y lo intentan. Es claro que merecemos lo que ocasionemos. Saber qué valores tenemos, así padecemos y nos sometemos. Que una ley mundial me ampare. La codicia que se acabe y la milicia que dispare. Billetes para matar el hambre y se haga. Lo justo es lo que busco, que una ley mundial me ampare. La codicia que se acabe, que una ley mundial me ampare. La codicia que se acabe y la milicia que dispare. Billetes para matar el hambre y se haga. Lo justo es lo que busco, que una ley mundial me ampare. La codicia que se acabe. Pues si a lo que dije reaccionaste, es porque tu conciencia lastimaste, esquivando lo que ahora te es necesario. Que una ley mundial me ampare. La codicia que se acabe y la milicia que dispare. Billetes para matar el hambre y se haga. Lo justo es lo que busco, que una ley mundial te ampare. La codicia que se acabe, que una ley mundial me ampare. La codicia que se acabe y la milicia que dispare. Billetes para matar el hambre y se haga. Lo justo es lo que busco, que una ley mundial te ampare. La codicia que se acabe.